noche, baila que quiero olvidar. Un amor se ha ido por otro camino, ese amor quiero olvidar. Porque bailando las penas van pasando, siguiendo el ritmo yo te haré olvidar. Dejar pasar el tiempo te volverás a enamorar. Bailando yo he entregado mi corazón, y así lo voy curando de este gran dolor. Tomado de tu mano me encontrarás, bailando yo me quiero volver a enamorar. Bailando yo he entregado mi corazón, y así lo voy curando de este gran dolor. Tomado de tu mano me encontrarás, bailando yo me quiero volver. ¡Gracias!